Cuán grande eres tú, Señor, y hoy clamamos para que tú te manifiestes. Yo te doy gracias por cada persona que está conectada a esta transmisión, ya sea por cualquier forma, sistema de transmisión, incluso los que solamente la escuchan por audio. Háblanos, Dios, yo mismo estoy delante de ti para que tu Espíritu Santo me permita ser un instrumento y solamente hablar tus palabras y transmitir lo que haya en tu corazón al corazón de cada uno de mis hermanos. Dios, nos humillamos delante de ti reconociendo que separados de ti no podemos hacer nada y te necesitamos todo el tiempo, cada día, cada instante, cada minuto de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué crees que dice Jesús de ti? ¿Qué dice Jesús de ti? Puede decir muchas cosas. Yo creo que algunos pueden decir, bueno, yo creo que Él dice que me ama, que yo soy su hijo o su hija. Y eso es correcto, pero aquí la pregunta para cada uno de nosotros, bueno, ¿y qué dice Jesús de ti? ¿Qué dice el Señor de cada una de las personas que nos encontramos en este instante y sobre todo que nos decimos creyentes en Él? Así que este es el título de esta enseñanza y Mateo 25, 14 al 30, lo que conocemos como la parábola de los talentos, es justamente lo que vamos a utilizar hoy como base de la misma. Bueno, vamos a leer Mateo 25. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme, pon atención a esto, conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, ¿qué tuvo este hombre? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué dice Jesús de ti? Y reflexionando sobre esta escritura, te quiero decir algo. Eso depende de ti. Depende de ti, de cada uno de los que aquí nos encontramos. Analicemos esta enseñanza. Un talento es una gran medida monetaria, hablando de la palabra como tal, el Señor lo que está diciendo, y tú ahí lo tienes en tu pantalla, equivale a 21.6 kilos de plata. 21.6 kilos de plata. Eso significa que pues a cada uno le dio una cantidad altísima, más de 100 kilos le entregó al primero y al otro le dio 43 y al último le dio 21. Dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad. Lo interesante es cómo el Señor lo distribuye. Ahora, Dios a ti te da muchos talentos, a unos les da 2, 3, 4, 5, a otros les da 1. Bueno, hay gente que se queja, pero a veces miramos lo que tienen los demás, pero no nos fijamos en lo que tenemos nosotros. Un talento también es esta palabra y otros términos afines usados en la Biblia, se refieren a la capacidad, a la fuerza o a la habilidad para actuar en las áreas física, mental o moral. Repito, la capacidad, fuerza o habilidad que el Señor nos da en las áreas física, mental y moral. Por ejemplo, Sansón era un hombre que tenía un talento físico, de tal manera que no había nada que lo pudiera detener, y eso lo utilizó Dios para liberar al pueblo de Israel. Pero hay gente que tiene talentos intelectuales, talentos en las manos, talentos artísticos. Por ejemplo, Daniel capítulo 1 versículo 4 nos habla de Daniel y sus amigos, que dice, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo, y asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, esos son talentos, y que sean aptos para servir en el palacio real, talentos. Entonces, perdón, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Talentos, talentos para hablar otros idiomas o para aprender idiomas. Pero si te das cuenta, Daniel y sus amigos no solamente fueron instruidos para hablar el idioma que hablaban los babilonios, sino que también fueron talentosos para aprender la literatura. Ellos conocían de autores, de libros y de todo aquello que se publicara en Babilonia. Talentos. Hay gente que tiene un talento en la mente, talento para memorizar, talento para lo que quieras. Primera de Pedro 4:11. Me gusta mucho la forma en que lo traduce la NTV también. Dice, ¿has recibido el don de hablar en público? Esto es un talento. Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y según la Real Academia de la Lengua Española, el talento es la inteligencia que tiene que ver con la capacidad de entender, la aptitud que tiene que ver con la capacidad para el desempeño de algo, desempeñar cualquier función o cualquier actividad. Repito, la capacidad de entender o la aptitud y la capacidad para desempeñar algo. Es la cualidad que permite o la cualidad que facilita logros y realizaciones. ¿Cuáles son tus talentos? Hay talentos que todos admiramos. Por ejemplo, bueno, este año suspendieron los Juegos Olímpicos por razones obvias del coronavirus, pero primeramente Dios se lleve a cabo el próximo año y ahí tú admiras a la gente que tiene talentos en el área deportiva. Pero en ocasiones vamos a ver un concierto, entonces admiramos al que tiene un talento en la voz, con un instrumento musical, pero a veces pasamos de largo los que tienen talentos para pensar, talentos en el área matemática, talentos en el área intelectual, talentos hasta para tomar decisiones. Talentos para organizar, talentos para dirigir, talentos para lo que sea. ¿Cuáles son tus talentos? Yo te invito a enumerarlos y si quieres mándanos también tus comentarios. Y tú puedes, yo te sugiero que hagas dos ejercicios, aprovechando que estás con tu familia. Porque a veces cuando hablamos unos de otros, somos buenos para señalar los defectos. Pero yo te invito a hacer un ejercicio. A ver, si son 3, 4, 5 miembros de la familia, ¿qué talentos tienes tú? ¿Qué talentos tienes tú? Pero toda la familia va a decir, ¿qué talentos observa en esa persona? En papá, en mamá, en cada uno de los hijos. Porque a veces no los notamos o no se los decimos. A lo mejor reconocemos, bueno, sí, yo veo que mi hijo, yo veo que mi esposa, o yo veo que mi papá. Y vemos que tenemos talentos. A lo mejor los admiramos por esos talentos. A lo mejor decimos, es que tú eres bueno para eso. Pero nunca se lo hemos dicho. Lo pensamos, lo sabemos, lo intuimos, lo observamos. Porque nos damos cuenta que el hermano, la hermana, el papá, la mamá o cualquiera de los hijos tienen esos talentos, esas habilidades, pero a veces no nos atrevemos a decírselos. Cuando se equivocan o la riegan en algo, inmediatamente le decimos el defecto, pero no nos tomamos el tiempo para decirle los talentos. ¿Por qué no haces ese ejercicio? Y cada uno lo menciona. Y eso nos va a llevar a sumar los talentos de toda la familia. Y si bueno, en esta familia tenemos estos talentos. Y seguramente descubrirán que entre todos suman muchos talentos y muchas capacidades. Y eso nos va a hablar de las cosas extraordinarias que somos capaces de hacer. Ahora, vamos a regresar a la Escritura y veamos lo que ocurre en la historia que relata el Señor Jesús. Primero, versículo 15. Dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué aprendemos de esta lección? No importa si tú tienes 5 talentos o solamente tienes 2, o tienes 1, o tienes 10. Lo importante no es el número de talentos que tengas. Lo importante es que tú te entregues al 100. Así que esto es lo primero que aprendemos. Tú tienes que entregarte al 100. Entrega el 100% de tu capacidad, de tu esfuerzo, de tu ánimo. El 100%. No te quedes a medias. Rompe la mentalidad mediocre del mexicano. Pues más o menos, pues ahí se va, pues no pasa nada si me sale mal. No, quita esa mentalidad nos ha destruido como nación. Los mexicanos tenemos talento, los mexicanos somos ingeniosos, los mexicanos encontramos soluciones. El problema es que no entregamos el 100. Aquí no es el problema si tienes o no tienes talento, sino cuánto de tu capacidad entregas. Y tanto el que recibió 5 talentos como el que recibió 2, entregaron el 100% de sus capacidades y de sus fuerzas. No se quedaron con nada. No entregaron menos del 100. Por lo tanto, tú tienes que entregar el 100%. Eso es lo que Jesucristo espera de ti. No te conformes con menos. Y te quiero decir una cosa. Jesús confía en ti. Es interesante lo que Jesús relata aquí, porque dice que después de repartir los talentos se fue lejos. No sé a dónde se fue, pero se fue lejos. ¿Qué significa esto? Que el Señor no te va a poner un capataz que te esté supervisando en lo que hace las 24 horas del día. Ahora, te explicar. Si bien Él lo mira todo, no importa dónde te escondas o a dónde te vayas, Él te mira. También es el hecho de que Él no te va a estar presionando. Él no te va a estar diciendo, oye, apúrate, actúa, haz, etcétera, etcétera. Porque el Señor no es un capataz, el Espíritu Santo no es un capataz. El Señor te ha dado el talento y Él confía en ti. Él deposita su confianza en ti. Él está apelando a tu buen criterio, a tu corazón. Él está apelando a tu buen juicio, a tu disposición. Que si el Señor te dio algo, tú le digas, Señor, heme aquí, aquí estoy, soy tuyo, aquí voy a trabajar con lo que tú me has dado. Así que entrégale el 100% de ti, de tu capacidad y de tus fuerzas. Número 2, Tenemos un día que rendir cuentas a Dios. Y tenemos que entender esto. Llega el momento en que tú y yo nos vamos a encontrar frente al Señor rindiendo cuentas. Versículo 19 dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Considera que un día estarás de frente al Señor y que ese día tendrás que rendir cuentas de todo lo que has hecho con los talentos que Él te ha entregado. ¿Qué has hecho con los talentos? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Cómo los utilizaste? Si los hiciste crecer o los hiciste decrecer. Si los usaste para bien o si los usaste para mal. O simplemente no los usaste. Si fueron de bendición, los usaste para bendecir a otras personas. O si fueron de maldición y utilizaste tus talentos para dañar a otras personas. Hay gente que tiene talento para crear, pero en lugar de crear cosas de bien, crea cosas para mal. Hay gente que todo el tiempo está planeando cómo defraudar, cómo hacer trampa, cómo meterle el pie, cómo hacer tropezar, cómo tirarle a otras personas. Vas a rendir cuentas si los escondiste o si los guardaste. A lo mejor Dios te dio una voz privilegiada para alabarlo, pero es que me da pena. Como me da pena, pues mejor me quedé callado. Ahora, yo sé que a veces la gente envidia y dice: tengo envidia de la buena. No, no hay envidia de la buena. Dice: envidio a los que cantan bien y yo quisiera estar en la alabanza. Y hay gente que me ha reclamado: hermano, no me aceptan en la alabanza. Bueno, pues alaba a Dios en tu corazón, porque a lo mejor canta feo el hermano o la hermana, pero él se siente Plácido Domingo, se siente no sé quién y cree que tiene bonita voz. No, te soy sincero, si yo me pusiera a cantar, pues haría esclavos a los libres. Entonces mejor en micrófono nunca canto. Pero Dios te va a pedir cuentas no por los talentos que no tienes, sino por los que tienes. Hay gente que está pensando: si yo estuviera ahí, yo haría esto y aquello, y empieza a planear y tiene excelentes ideas. Bueno, ¿y por qué no lo propones? No, no, no, ¿qué van a decir de mí? Estás escondiendo tus talentos, eso que tú tienes. Dios te va a pedir cuenta si tuviste buena disposición o si tuviste mala disposición. Un día le vas a rendir cuenta si con tus talentos serviste a Dios o no lo serviste. Si por medio de ello ganaste gente para Cristo o no ganaste a nadie. Si tuviste mucho valor o tuviste miedo para utilizarlos. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro: los vendedores. Un vendedor tiene la habilidad de persuadir, ese es un talento, porque a veces te vende algo que tú ni necesitas, pero es tan bueno en su labor que te hace pensar, te hace sentir que lo necesitas y terminas comprando algo que no querías comprar. Bueno, el vendedor de esa manera se gana la vida, pero el talento que tiene es ese, que te persuade, te convence para que termines comprando ese producto. Un vendedor, por naturaleza, por lo que es y por lo que sabe hacer, se puede convertir en un excelente evangelista. Porque la gente no sabe que necesita a Cristo en su corazón. Y el vendedor que tiene el talento de hacerle sentir a la gente que necesita algo, es un desperdicio cuando puede hablarle a otros de la necesidad que tiene de Cristo en su vida y no lo hace. Así puedes entender lo que es un talento y cómo utilizarlo. Ahora, puedes tener talento en otras cosas. Ahora, en tercer lugar, vamos a mirar las buenas palabras de Jesús. Yo creo que la pregunta que te hice, que es el título de esta reflexión: ¿qué dice Jesús de ti? Bueno, todos esperamos buenas palabras. Versículo 20 dice: y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, pon atención, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que veas las 3 frases que dirige el Señor a cada uno. Y son 3 frases idénticas a los 2. No hubo variación entre el que ganó 5 y el que ganó 2. ¿Por qué? Porque el Señor no valoró cuántos ganó cada uno, sino el 100% de su disposición para servirlo. Ahora bien, primer frase, bien, buen siervo y fiel. Y esto se los dijo a los 2, bien, buen siervo y fiel. ¿A ti te gustaría que Jesús dijera de ti, bien, buen siervo y fiel? Sí, a mí me gustaría. Ese es mi anhelo, que cuando esté cara a cara con él, él me diga, bien, buen siervo y fiel. Eso lo esperamos todos. Es como el niño que espera la estrella en el jardín de niños, o el diploma cuando termina el ciclo escolar, o la felicitación de parte de su papá o de su mamá, el abrazo, el beso, decirle, qué bueno hijo, tú eres lo mejor. Ahora, el Señor exalta y alaba tu disposición, tu corazón, tu actitud, porque tú has sido un buen siervo, has actuado con fidelidad y el Señor lo considera. Fíjate bien, no solamente para el Señor serás una buena persona, sino que además serás un buen servidor, responsable, capaz, digno de confianza. Digno de confianza. Yo creo que esto es algo importante, que el Señor te considere digno de confianza. Y eso te llevará al punto de ser digno de ser recompensado, porque has sabido trabajar con lo que el Señor te ha dado. Eso es lo que el Señor quiere ver en ti. Eso es lo que el Señor quiere decir de ti. Lo que quiere expresar de ti. Esas palabras ya están en el corazón de Jesús. Ahora, por otro lado, a ti te debe de preocupar, te debe importar lo que el Señor piense de ti, lo que el Señor diga de tu persona, no lo que digan los demás. A lo mejor la gente te critica, la gente va a decir, estás medio loco, etcétera, etcétera. ¿A ti qué te importa lo que diga la gente? A ti te debe de importar lo que diga Dios, lo que te diga el Señor. Eso es lo que a ti te debe de mover. Lo que la gente diga no tiene importancia. ¿Por qué? La gente no te puede salvar. La gente no te va a recompensar eternamente. Pero el Señor sí. Y quiero ponerte un ejemplo. ¿Has visto que en muchos negocios, supermercados, papelerías grandes, etcétera, tienen la foto del empleado del mes? Y regularmente lo tienen en la entrada. Y tienen así un marco. Y hay unos donde van teniendo enero, febrero, marzo, abril, y los empleados de cada mes. ¿Para qué? Primero, pues para exaltarlo. Los exhiben públicamente para bien, para que la gente los vea y vea la foto. Y en muchas ocasiones me ha tocado ver que de repente vas por el pasillo y ves al empleado del mes, te lo encuentras cara a cara, ya lo ubicaste por la fotografía, pero ahora lo ves. Y muchas veces la gente los felicita. Ay, joven, ay, señorita, felicidades. Me di cuenta que usted es el empleado o la empleada del mes. Tal vez no se trata de un bono económico. Tal vez no le dan un premio como tal. Pero le levanta la moral, le anima a ser mejor cada día. Y hace que los demás lo admiren y lo aprecien. Incluso los que ni lo conocen. Bueno, Dios quiere hablar bien de ti. Dios quiere exaltarte por lo que tú haces para su reino. No te quedes con nada. La segunda frase, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ahora viene la recompensa material, la recompensa tangible, medible. Pues en la forma en la que has actuado te hace merecedor de un incremento salarial. Y aquí es muy importante. Y yo creo que todo mundo lo espera en su trabajo, un incremento en todos los sentidos. La fidelidad que has demostrado te lleva necesariamente a crecer, a desarrollarte, a tener más responsabilidades, porque digamos que has pasado con creces la primera prueba y has sido capaz de entregarte al 100%. Y eso te califica para que se te dé más, para ponerte al frente de más bienes, para ponerte al frente de más recursos, para ponerte al frente de más responsabilidades. Y eso aplica en todos los sentidos, aún en lo material. Porque cuando tú das, y esa es una regla que todo el mundo nos damos cuenta, es un principio espiritual, cuando tú das, cuando tú bendices a alguien, cuando tú ofrendas a alguien, Dios te bendice más. En esa medida que tú bendices a otros, Dios te bendice a ti de una manera muy especial. Así que te pregunto, ¿quieres más responsabilidad? ¿Quieres más bendición? ¿Quieres más talentos de parte del Señor? Yo creo que todos lo anhelamos. Bueno, hay gente que a lo mejor no porque tiene miedo. Hay gente que quiere ganar más dinero, pero no más responsabilidad. Le dices, bueno, mira, pues atrévete a hacer esto y te va a ir mejor, vas a ser más bendecido, vas a ganar más dinero, te va a tocar más de todo. No, yo así estoy bien. Pues creo que con mi familia estoy más que suficiente. Porque tiene miedo, porque el miedo paraliza. Pero en muchas empresas, la forma de premiar al mejor trabajador es a veces entregándole un bono, una gratificación, a lo mejor al mes, al semestre, al fin de año, dándole tal vez un incremento salarial. Pero a veces eso puede ser pasajero. Lo mejor es cuando tu jefe te dice, serás promovido a un nuevo puesto, vas a tener un ascenso. Ahora vas a tener no un bono por un mes, ahora vas a tener un incremento para el resto del tiempo que trabajes en esta empresa. Y tu proyección va en crecimiento. ¿Por qué? Porque has demostrado ser bueno en lo que haces. Y eso te merece más. Y a lo mejor entonces ya no eres empleado, simplemente ahora eres jefe. Ahora eres parte del personal de confianza, ahora eres gerente o eres director. Y obviamente te van a pagar más dinero. No por un mes, sino de manera permanente. ¿Sabes qué? Dios te quiere bendecir permanentemente cuando Él ve que te esfuerzas, cuando Él ve que pones todo de ti. La tercera frase, las buenas palabras, entra en el gozo de tu Señor. Esta es la expresión del gozo eterno, del gozo completo y perfecto. Eres partícipe del gozo del Señor. Eres partícipe de todo lo que Él quiere para ti. Y de la misma manera que Dios se goza, celebra y festeja, pues ahora lo va a hacer, pero contigo, de una manera personal. Eso me recuerda a quienes se esfuerzan en su trabajo, y hay muchas empresas que no solamente los publicaron como el empleado del mes, no solamente les dieron un bono, no solamente los incrementaron en su salario, no solamente les promovieron en un mejor puesto. Hay empresas que además de todo eso los premian de manera muy especial. Por ejemplo, les pagan viajes a lugares inimaginables. Has sido tan excelente como trabajador que te has ganado como premio un viaje. A lo mejor organizan una convención, a lo mejor organizan un congreso. A lo mejor simplemente les regalan el viaje a un crucero de superlujo, a un lugar exótico en alguna parte del Pacífico Sur, a lo mejor te mandaron a algún lugar que tú no tenías ni la más remota idea que existía en el planeta Tierra, a hoteles de superlujo, sitios de ensueño. Es una manera en que te están premiando y la empresa se gastó una fortuna en mandarte ahí. ¿Y la empresa qué ganó? Premiarte. Es tan bueno que dice, Yo te quiero dar lo mejor para que tú te quedes contento y te sientas feliz y orgulloso de trabajar conmigo. Y aunque otra empresa te quiera ofrecer más dinero, tú te quieras quedar aquí conmigo porque tú eres excelente en lo que haces. A veces hay gente que el viaje que le pagan para él y su esposa, o ella y el esposo, tal vez equivale a 3 meses o más de su propio sueldo. Porque la empresa está contenta con el empleado y lo consiente de una manera muy especial. Y eso hace, genera una reacción que todos los empleados de la organización se esfuerzan y quieran ganarse el premio. Así que todos le van a echar ganas. Ahora imagínate, ¿cuántas sorpresas tiene Jesucristo preparadas para ti? Sorpresas tan hermosas, tan lindas, tan especiales, son inimaginables. Dios las tiene para ti, pero depende de ti hacerlas tuyas. Hay gente que dice, ¿por qué el Señor bendice a otros? Y tiene envidia. No, no sientas envidia. Eso no lo tiene el Señor para unos cuantos. Lo tiene para todo aquel que se esfuerza y se entrega al 100%. Y Jesucristo quiere que tú seas uno de esos. Ahora, lo que debes evitar, y lo que nadie queremos escuchar, pero muchos desgraciadamente sí lo escuchan. Versículo 4 dice, pero llegado también el que había, perdón, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve, fíjate bien, pon atención, tuvo miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo. Esto yo creo que nadie lo quiere escuchar. Tú no quieres escuchar que el Señor te diga, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recogido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá, ¿cuánto tendrá? Más. Y al que no tiene, aún lo que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo, otro calificativo malo que nadie quiere escuchar, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Primero, para los que creen conocerlo. Hay gente que cree conocer al Señor, pero tiene un mal concepto de Él, un concepto errado. Señor, te conocía. Fíjate lo que se atreve a decirle. Y yo creo que muchos que me están viendo piensan igual. Señor, te conocía. Que eres duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mucha gente tiene un juicio errado del Señor. Es algo común en muchas personas que se dicen o se llaman cristianas, pero que en realidad no tienen ningún tipo de comunión con Él, no lo conocen de manera personal, no lo conocen de verdad, no lo conocen de manera íntima. Por lo tanto, tienen falsos conceptos de quién es el Señor y cómo es el Señor. Porque piensan que Jesucristo es malo, duro, injusto. Le tienen miedo, le tienen pavor. Creen que el Señor los va a castigar. Creen que el Señor está esperando a que se cometan algún error. Creen que el Señor exige demasiado. Por eso te pregunto hoy, ¿y qué concepto tienes tú del Señor? Porque de acuerdo al concepto que tú tengas de Jesucristo, eso te va a llevar a tener determinadas actitudes o reacciones. Ahora, quiero que pienses algo. El miedo. El miedo paraliza. Hay gente que no acepta un incremento porque tiene miedo. Dice, no, es que ya no quiero más responsabilidad. Tengo miedo a fracasar. Tengo miedo a equivocarme. Tengo miedo a que las cosas salgan mal. Tengo miedo a estar fuera de la voluntad de Dios. Tengo miedo a esto, tengo miedo a aquello. Y de todo tienen miedo. Y el miedo paraliza. Y como tengo tanto miedo, prefiero no hacer nada. Así estoy seguro de que no me equivoqué. Pues te equivocas, porque el miedo te puede llevar al castigo. ¿Entiendes? ¿Cuánta gente hoy no hace nada por el Evangelio porque tiene miedo? Yo sé que tenemos que tener nuestras precauciones y nuestras previsiones, por eso tenemos aquí nuestras mascarillas y guantes y todo. Pero no podemos tener miedo, porque si dejamos que el miedo se enseñoree, nosotros estamos perdidos. Así que levántate tú que tienes miedo y deshazte del miedo. Lo que no quieres oír, ni deberás oír, porque ve lo que dice a continuación, siervo malo. Esto me deja ver que hay gente que está considerada como siervo. El Señor así los considera, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos las palabras y expresiones que el Señor menciona para este tipo de personas. Primero, si eres cristiano, ten en cuenta que el Señor no le dice incrédulo, pagano, no creyente. No, le dice siervo, porque eran parte del grupo. Pero lo dice malo, negligente, inútil. Tres palabras fuertes. Lo que equivale a holgazán, irresponsable, fraudulento. Palabras que nadie quiere escuchar de parte del Señor. Sobre todo cuando ya hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo. Y se supone que hemos sido restaurados, regenerados y hemos entrado en la vida eterna, en la vida cristiana. Hay gente que por miedo no se atreve a hacer nada, se paraliza, se cohíbe, se niega a hacer lo que el Señor le pide, se da por vencido antes de empezar, se siente perdido. El miedo lo lleva a ver a Dios como una persona injusta, implacable. El miedo hace que veas tu propia maldad reflejada en el Señor y sientes que Él es malo. El miedo destruye. ¿Sabes cuánta gente pierde bendiciones por miedo? ¿Cuánta gente nunca ha recibido una bendición extraordinaria por miedo? Yo he conocido a gente que me dice, hermano, qué anhelo haber ido a Israel. ¿Y qué te lo impide? El miedo. ¿Cómo que el miedo? Sí, el miedo a la guerra. ¿Qué tal si voy allá y me matan porque es un país en guerra? No, no es un país en guerra. Otros me dicen, pues el miedo a subirme a un avión. Pues deseche el miedo en el nombre de Jesús. Pero ¿cuánta gente hoy está viviendo con miedo? Hermanos, tenemos que tener nuestras medidas de precaución, sí, pero no podemos vivir con miedo. El miedo es contrario a la fe. Me recuerda a alguien que publicó y generó memes, pero es real. Cancelamos nuestra reunión de sanidad y milagros para que la gente no nos vaya a contagiar del COVID. A ver, voy a hablar de sanidad, voy a hablar de milagros, pero tengo miedo a que me contagien. A veces somos incongruentes en lo que decimos y en lo que hacemos. No tengas miedo. Una doble sentencia de castigo. Fíjate lo que dice Jesús, te quitarán lo que tengas, aunque sea poco, para dárselo a alguien a quien el Señor considera mejor que tú. Y no porque el Señor es injusto, sino porque Él es justo. Eres tan indigno de tener algo que el Señor dice, como no tienes ni siquiera la dignidad de tener eso, te lo quito. Eso es justicia. ¿Y por qué se lo das a uno que tiene más? Porque ese es tan digno de tener que le voy a dar más. Así que revisa lo que has perdido o revisa lo que sientes que el Señor te ha quitado. A ver si no es la consecuencia de que tú mismo has provocado. Y si es esa la consecuencia, cambia. Aún es tiempo. Y lo peor, ser echado en las tinieblas de afuera. al lloro y al crujir de dientes. ¿Sabes qué eso significa? Ser echado de la gracia de Dios. Perder lo que se tenía ganado. Perder la salvación. Así que, amado hermano, amigo, tú tienes que ser un buen siervo y fiel, no un siervo malo ni negligente. Hoy yo quiero orar por ti, y si tu actitud ha sido mala, tú tienes que cambiar. Yo quiero animarte para que en esta hora, con tu familia, si han tenido los talentos escondidos, le digas: Señor, aquí están los talentos, hoy los entrego para ti. Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Y si tú nunca has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, Él te ama. Cristo vino a morir por ti, Él vino a entregar su vida por ti. Yo quiero animarte a que tú hoy ores, le digas: Jesús, esta es mi vida, este es mi corazón, te lo entrego. Yo te recibo a ti como mi Señor, como mi Salvador. Y si tú tomas esta decisión, escríbenos ahí mismo abajito, ya sea que estés en Facebook, en YouTube, en Instagram, y toma la decisión. Escríbenos para que podamos ayudarte, decirte qué más debes hacer. Tal vez para que te inscribas a algún curso bíblico. Todos los cursos son gratuitos y hoy comenzamos muchos a través de las plataformas digitales. Así que yo te animo a que lo hagas. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por los talentos que he tenido escondidos bajo tierra. Aquellos que por miedo no me he atrevido a utilizar. Te pido perdón por aquellas cosas que he hecho de manera pensando que tú eres malo, injusto, duro. Perdóname, Señor, porque he actuado irresponsablemente. Hoy te pido perdón, porque tal vez eso me lleve a entender que muchas cosas que he perdido o bendiciones que no he recibido no han sido causa tuya, sino causa mía, que yo mismo las he perdido. Perdóname, Señor, aquí estoy. Dame la oportunidad, ponme a prueba. Permíteme demostrarte que las capacidades y talentos que me has dado las puedo ejercer al 100 para gloria tuya. Señor, yo quiero escuchar de ti que soy un buen siervo y fiel, que en lo poco he sido fiel, que me pondrás en lo mucho. Quiero entrar en tu gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Y para aquellos que nunca antes han tomado a Jesús y lo han invitado a entrar a su corazón, yo te pido que hagas la siguiente oración de manera sincera allí en tu casa. Hazlo de manera audible, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos para alcanzar la salvación. Y dile: Señor Jesús, yo creo y estoy convencido de que tú moriste en la cruz por mí para darme perdón de pecados. Hoy yo te pido perdón y recibo tu perdón. Y hoy te abro la puerta de mi corazón para que entres a vivir dentro de mí. Y a partir de este día, desde mayo del año 2020, yo pueda ser una nueva criatura, nacer de nuevo espiritualmente, tener la oportunidad de la vida eterna. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo. Hoy yo a ti te recibo como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Bendito sea, Señor Jesucristo. Amén.